porque dentro de esos temas también está el tema de la medicina laboral, que ha traído varios problemas de que se está implementando eso, mucho descuento, incluso hoy recién estábamos mirando recibo de sueldo de algunos compañeros, hay descuento de 3.000, 5.000 pesos, que afecta groseramente la economía de un trabajador, ¿no? Pero las medidas, según se viene hablando, son las que vamos a empezar a entrar en asamblea a partir de las 10, 11 de la mañana, depende de lo que se resuelva ahí, ¿no?